Italian te quieren, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, call la baby quieren. Kush, kush, kush, kush, kush. Yeah. Son tantas quieren, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, call la baby quieren. Kush, kush, kush, kush, kush. Son maleante quieren, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, call la baby quieren. Kush, kush, kush, kush, kush. Son tantas quieren, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, call la puta quieren. El chapulín, hoy se me olvidó beberme la Ritalin, pero la 602 la bajé con Lin. Pero ahora tú pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, también tenemos cus, cus, cus, cus, cus. Son gente quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, pa' la baby quieren cus, cus, cus, cus, cus. Son maleantes quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, pa' la baby quieren cus, cus, cus, cus, cus. Son gente quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, pa' la puta quieren.